Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Te molesta Juan de Agencia en Red? Hola. ¿Cómo? De Agencia en Red. Sí, decime. ¿Qué tal? Saqué, me pasaron tu teléfono de por el conflicto de Metalsa. Sí, yo soy uno de la comisión de Metalsa. De interna, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Edgardo. Edgardo. ¿Y tu apellido? Visilia. Ah, Visilia. ¿Te puedo hacer un par de consultitas si hacemos una nota? Dale, decime. Quería saber más, esta empresa se dedica a chasis de pickup, ¿no? Sí, las tres pickup que hay acá en Argentina. Ajá. La Amarok, la Hilux y la Ranger. Está bien. Y está ahí cerca de Lear, ¿no? Y en el Talar. Sí, estará a unos 600 metros de Lear. Ajá. Y el conflicto, contame más o menos cómo empezó el conflicto, creo que empezó en abril, ¿no? No, el conflicto ya viene hace rato, lo que pasa es que como desde abril tenemos una lista de gente despedida. Ajá. Anteriormente no la tenés. ¿Anteriormente? No tenemos lista de despedidos, ¿viste? Ajá, a partir de abril empezó el tema con los despedidos. Exacto, sí. A partir de abril tenemos la lista. Ajá. Después, para atrás no sabemos. Echaron gente, pero viste, no sabemos cuánta gente echaron. Está bien, o sea, que no estaban organizadas ni, o sea, fueron así despedidos no se dieron a conocer. No. Nunca se dio a conocer nada ahí en esta casa, ¿viste? Ajá. Porque te echan, te pagan todo, como para que vos no digas nada. Sí. ¿Entendés? Y bueno, agarrate la plata, seguí tu camino y olvídate nuestro. Tal cual. Es así. Y la UOM en todo esto, ¿qué hace? Está del lado de la patronal como les mata con Lear, ¿no? Exacto, sí. Mirá, y adentro nosotros son 15 delegados. Ajá. De los cuales dos delegados tiran para la gente y los otros tres tiran para la patronal y para la UOM. Está bien. ¿Y los 15 son de la UOM o hay otro de otro? No, es todo la UOM de Sesión Vicente López. Ajá. Y esto se agravó ahora, o sea, los despidos, o sea, con lista y todo, empezaron en abril y se fue agravando esto, ¿o no? Exacto, sí, en total más o menos son 130 personas, desde abril hasta principios de septiembre. Está bien, y bueno, ustedes, o sea, ¿y ahora en qué situación están? O sea, ¿quedaron despedidos, no les pagaron? No, por eso te digo, ¿viste? Pagan. Sí. Pagan, te pagan. Sí. Los primeros 100 despidos fueron gente de la agencia, que eran entre agencia y terciarizado, eran 50 personas más o menos. Uh-huh. Eso lo echaron y lo pagaron bien. Estando por agencia y todo, le han pagado bien. Está bien. Como para que la gente, viste, se vaya. Ahí, a partir de ahí vino el problema con los delegados, ¿viste? Sí, en cuanto empezaron a protestar, empezaron a despedir gente de ahí desde el delegado. Exacto, ¿viste? Porque los delegados, la empresa vino y le planteó a los delegados, mirá, acá hay una lista de tantas personas, hay que echar, elegirme tantas personas. Y estos delegados se pararon y le dijeron, no, yo no voy a elegir a ninguna persona. Uh-huh. ¿Entendés? Y ahí es donde se empezaron a hacer la diferencia entre delegados y la empresa, ¿viste? Sí. Pero a partir de poner de agosto, sí, todo el mes de agosto, empezaron a echar gente. Solo gente que levantaba la mano o que estaba con los delegados, ¿viste? Con estos dos delegados que tira para la gente. Sí. Exacto. A partir de ahí echaron 30 personas. Que eran todos compañeros, ¿viste? Que estaban, que apoyaban a los delegados. Tal cual. ¿Sí? En contra de la empresa. Está bien. Que yo fui uno de esos, ¿viste? Ah, vos sos uno de ellos. Sí. Y los otros 13, o sea, que están, o sea, son los que marcan a los compañeros para que los echen. Y sí, son la mayoría de esos son así, ¿viste? Está bien. Porque aparte, las dos personas que están en la sesión de Vicente López, que son el secretario y no sé quién más, sí, trabajaron ahí adentro, ¿viste? Sí. ¿Entendés? Conocen a todos. Y así que el que no es amigo de él, lo vuela. ¿Entendés? Algo así. Sí. Y ahora, o sea, ¿ustedes van a hacer alguna movilización, algo contra la empresa o algo o no? Mira, todavía no vamos a hacer nada, ¿viste? Lo que sí, ya hay 5 personas, incluida conmigo, ya le hicimos juicio por reincorporación. Uh-huh. Y y todavía no vamos a mover nada porque, viste, queremos hablar bien con la gente, que la gente nos apoye. Cuando la gente diga, tengamos por lo menos el 80% de los 1.400 que hay adentro, ahí sí podemos llegar a hacer una movilización. Pero por ahora no, porque tampoco, viste, queremos tirarnos la... 1.400 empleados. Exacto. ¿Y tenés idea si van a seguir despidiendo? ¿Se rumorea que van a seguir despidiendo gente? Mirá, lo primero que quiere hacer la empresa y el gremio es sacar a estos dos delegados. Está bien. Estos dos que quedaron adentro, todavía. Exacto. Entendés que no lo pueden sacar todavía. Ya juntaron firma, ¿viste? Y la gente... Hay gente que la están presionando para que firme. Uh-huh. Diciéndole, ¿viste? Que si firman para sacarlos a los delegados... el puesto de asegurado de ellos, ¿entendés? Cosas sí, así sí. Están haciendo. Pero hasta ahora no pueden, ¿viste? Está la bien. Idea es que sacar a los delegados de esto y después, yo sé que hay una lista en enfermería de 220 personas que es la que quieren echar ellos, ¿viste? Está bien. Y sé también que les ofrecieron, o sea, laburar los sábados, o sea, como que los obligaban a laburar un sábado, ¿no? Exacto, eso fue así, querían que hagamos un banco, ¿viste? Sí. El banco ahora se decía, no se trabajaba dos viernes, sí. No nos suspendían, nos pagaban los dos viernes, pero teníamos que venir a trabajar a la línea de Toyota los sábados. Está bien. Y las, o sea, ¿las camionetas únicamente son para Argentina o hacen para afuera también? No, hacen para Venezuela, para Ecuador, para Brasil. Las camionetas se venden afuera. Sí, ¿y vos qué decís? ¿Que falta de laburo tienen ellos o el tema de la sindicalización les molesta? No. Ellos le bajó, ponerle la Amarok le bajó. Uh-huh. El porcentaje de eso, ¿viste? Sí. Pero después la línea de Toyota está haciendo hora extra, hasta hoy en día está haciendo los sábados hora extra, los días de semana se quedan hasta las 2:30 de la mañana. O sea que laburo hay. Sí, laburo hay. No, laburo hay. Entonces es el tema este que estaba hablando vos, que la gente como se está sindicalizada fuera de la UOM, es como que quieren limpiar a la gente. Exacto, eso es lo que están haciendo ahora. Uh-huh. Pero después lo que quieren hacer ellos es empezar a limpiar a toda la gente faltadora, ¿viste? Ajá. Esto ya está en la meta, pero lo que pasa es que lo retienen estos dos delegados que, ¿entendés? Dentro de todo están haciendo cuerpo. Está bien. Bueno, nosotros vamos a sacar una nota para visibilizar el tema, ¿viste? Para que no quede tapado, porque en definitiva no sale en ningún lado esto. Pues no, ¿viste? Porque el tema es así, nosotros estamos haciendo... ¿Entendés? Nos queremos afianzar con la gente de adentro, ¿viste? Uh-huh. ¿Entendés? Por eso todavía no queremos hacer nada. Porque nosotros yo estuve en la Carta de Leer, ¿viste? Estuve en Gestam, estuve en un par de lugares como para ver, ¿viste? Qué es lo que hicieron ellos, qué es lo que estuvo mal, qué es lo que estuvo bien. Uh-huh. Así que, ¿viste? Por ahora no queremos hacer nada para no tener la gente, ¿viste? Adentro. Está bien. A ver que nosotros tengamos la fuerza dentro de todo con la gente... Porque lo primero que te dicen que sos zurdo, que sos esto, que sos otro. Sí. Y recuperar tu puesto de trabajo. Este es zurdo y lamentablemente soy zurdo, ¿viste? Porque no quedaba. Sí, seguro. Y viste, y a la gente la corren con eso, ¿viste? Uh-huh. Y por eso te digo, nosotros no podemos plantar ninguna bandera, ¿viste? Ahí como para decir, bueno, hacemos quilombo, pues encima que nos ponemos en contra de la gente, le hacemos perder plata a la gente, ¿viste? Sí, es complicado, ¿viste? Es complicado. Sí. Bueno, Edgardo, pero bueno, nosotros vamos a sacar una nota como para visibilizar el tema y cualquier cosita estamos en contacto. Dale, ¿eh? No hay problema. Cualquier cosa, si querés llamarme la semana que viene para te doy algunas noticias, ¿viste? Bueno. Pero nosotros no estamos moviendo, ¿viste? Está bien. Estamos haciendo la puerta de la empresa, ¿viste? Tranquilo, sin llevar a nadie, ¿viste? Tenemos apoyo, mucha gente, ¿viste? Sí. Pero no queremos, ¿viste? Apresurarnos, ¿viste? Porque si no, después se tiro por la culata y eso no sirve para nada, ¿viste? Seguro. Bueno, cualquier cosita, hacemos, si hay algo así de último momento que necesiten sacar hacia la luz, digamos un mensajito o algo y yo te llamo. Dale, gracias. ¿Tu nombre cómo es? Juan, de Agencia Juan. En Red. ¿Agencia en Red? Sí, es Agencia Comunitaria Alternativa y Popular. Perfecto. ¿Eh? Bueno, muchas gracias, dejo. No, muchas viejo. Gracias por... Dale. Pues la nota. Un abrazo. Chao. Saludos.